Yeah. Papi Willo. La luz del diamante. Rosario. Abigail. Gil. Double G Music. ¿Qué pasó? Tú sabes bien cómo hacer que yo te preste atención. Eres veneno. Dulce adicción. Cuando palpita el corazón, haces que pierda la razón. Nena, tú eres una en un millón. Los besos tuyos son mi religión. Tú y yo. La razón, tus labios son la debilidad de mi corazón. Yo no sé qué pasó, pero en mi imaginación te veo desnuda contra de mi habitación, ya. Y eso me tienta, me atormenta, imaginándote en mi cama dándote a la lenta. Tú tienes algo que me representa, que si yo soy huracán tú fuera tormenta. Y bésame como lo sabes hacer, acaríciame como lo sabes hacer. Double G Music, oh, yeah, Flow Music, Middle More Entertainment, baby.